que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Aler. Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur a través de Aler Satelital, emisión correspondiente a hoy 15 de febrero del 2017. Muchas gracias por la sintonía. Estamos listos para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Venezuela, Ministerio Público allana oficinas de la empresa internacional Odebrecht. En Nicaragua, escritores y organismos de derechos humanos se solidarizan con el poeta Ernesto Cardenal. En El Salvador exigen que la minera Ocean Gold pague al Estado 8 millones de dólares ordenados por el CIADI. Les contamos que en Venezuela las autoridades, y en este caso el Ministerio Público y Contrainteligencia Militar, allanó en las últimas horas las oficinas de la constructora brasileña internacional Odebrecht en Caracas. La sede de la constructora brasileña Odebrecht en Caracas fue allanada por militares para investigar los supuestos sobornos que la empresa pagó a funcionarios venezolanos con el fin de obtener contratos de obras públicas. El Ministerio Público coordina y supervisa el allanamiento a la sede de Odebrecht en Caracas como parte de las investigaciones sobre presuntas irregularidades. La Fiscalía dijo en un comunicado que el operativo tiene que ver con la intervención de efectivos de contrainteligencia militar que pretenden determinar si las obras para las cuales fue contratada esta compañía están culminadas. El presidente de la República, Nicolás Maduro, ordenó una investigación de todas las instituciones y de estas obras y dijo que las obras serán culminadas. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro insinuó que el gobernador del estado Miranda y líder de la oposición Enrique Capriles Radosky estaría involucrado y vinculado a estas investigaciones. Odebrecht es una poderosa empresa transnacional brasilera, pero le cortaron las piernas, los brazos y todo. Y ahora es un escándalo de corrupción. Aquí hay un gobernador involucrado en los casos de corrupción de Odebrecht. Me informaron ayer. De repente va preso porque recibió dinero ilegal de Odebrecht. Ese señor o señorito, muy vaguito. Después nos vaya a decir que es perseguido. Él recibe un poco de dólares ahí, millones. Entonces yo he dado la orden de retomar todas las obras de Odebrecht y terminarlas con mano de obra venezolana, con las empresas venezolanas, con esfuerzo venezolano. El gobernador de Miranda y líder de la oposición, Enrique Capriles, ante estas insinuaciones, dijo que en su gobierno no se ha contratado ninguna obra con la empresa brasileña Odebrecht. De otro de los grandes guisos, que son todas las obras inconclusas, todas contratadas por el gobierno nacional, todas contratadas a través de Odebrecht. Este servidor que habla jamás ha firmado un contrato con Odebrecht, nunca. Pero como ustedes tienen la cadena y empiezan con toda la manipulación, yo los reto, vamos a abrir, y aquí está, y sobre este tema yo no me voy a quedar callado, vamos a insistir. La Asamblea Nacional también está haciendo su trabajo, porque hoy además entiendo que había un allanamiento a las oficinas de Odebrecht. Estemos alerta, porque eso no es para buscar, o eso es para destruir documentos o sembrar documentos. Y en Bolivia hay toda una situación asociada al padre de un exministro de gobierno, que está acusado de varias situaciones en la justicia argentina. El padre de este ministro se entregó en las últimas horas, pero esto ha causado alguna polémica en este país. Conozcamos la historia con nuestro compañero Carlos Calderón de Herbol, Bolivia. Gracias, buenos días. No es un escándalo político, pero sí causó más de una sorpresa la noticia generada en Argentina, en sentido que Jorge Pérez Ardaya, padre del exministro de gobierno Jorge Pérez Valenzuela, estuviera buscado por la justicia ordinaria por delitos vinculados al narcotráfico. Pérez Valenzuela fue viceministro del régimen interior. La ex autoridad dijo en su descargo que nunca supo de la existencia de esta orden de captura internacional contra su padre, quien estuvo preso en Argentina en el año 2000 por el delito de contrabando de estupefacientes. Fue beneficiado con medidas alternativas a la detención preventiva, bajo compromiso de presentarse periódicamente. Sin embargo, a los pocos días desapareció y a consecuencia de esto la justicia argentina lo declaró rebelde y emitió orden de captura a través de la Interpol. Mi padre biológico ha tomado contacto telefónico con mi persona, me ha indicado de que nunca se ha escondido, de que nunca nadie lo ha buscado ni lo ha requerido. Asimismo, dejar claramente establecido, jamás, nunca, ningún servicio del Estado, ninguna institución del Estado a cargo de estos temas me pasó ningún informe, ningún solo dato, ninguna información acerca de que se encontraría una búsqueda en el portal de Interpol. Pérez Ardaya se presentó este martes voluntariamente a las oficinas de Interpol en Santa Cruz para asumir su responsabilidad ante los cargos pendientes. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, se pronunció también rápidamente sobre el particular en estos términos. Yo quiero decir de manera categórica que el Gobierno Nacional, el Ministerio de Gobierno, no encubre, no protege, no socapa absolutamente a nadie, sea quien sea, sea la persona que sea. De tal modo que si este tema hubiera sido objeto de una notificación que active nuestros procedimientos, lo hubiéramos hecho. Con la confirmación oficial sobre los datos de investigaciones periodísticas, se abrió un debate en los partidos políticos de la oposición que anunciaron iniciativas de fiscalización para los próximos días. Desde Herbol La Paz, Carlos Calderón, para Contacto Sur. Y la Red Internacional de Escritores por la Tierra reclamó al gobierno de Nicaragua que retire una orden judicial que obliga al sacerdote, poeta y luchador nicaragüense Ernesto Cardenal a pagar casi $600,000 por indemnización que tienen que ver con daños y perjuicios a una excolaboradora suya con quien disputó una propiedad. Esto ha creado un gran impacto tanto en Nicaragua como en el mundo internacional, la situación de Ernesto Cardenal, y ha generado solidaridad internacional de todo el mundo, que quienes están pidiendo al gobierno que detenga esta situación contra Ernesto Cardenal. Recordamos que Ernesto Cardenal, un sacerdote, un luchador, un promotor de la teología de la liberación, que luchó con el Frente Sandinista de Liberación Nacional contra el régimen de Somoza y fue nombrado ministro de Cultura en esos años, en 1979. Vamos con Nelson Rodríguez de Radio Universidad en Managua, Nicaragua. Mediante comunicados y en sus cuentas personales en las redes sociales, escritores como Sergio Ramírez, Gioconda Belli y hasta el Premio Nobel de Literatura José Saramago expresaron su solidaridad con el poeta nicaragüense Ernesto Cardenal, ante la reciente cédula judicial que le ordena el pago de unos $800,000. Estamos en una dictadura y soy un perseguido político y no te puedo hablar más. Es una dictadura que me persigue y la pareja presidencial, pero ya no te puedo hablar más suficiente de lo que te estoy diciendo. En su cuenta de Facebook titulado Los jueces de Caifás, Sergio Ramírez analiza el caso y condena el hecho, calificándolo como una humillación que le quieren hacer al poeta Cardenal. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, Vilma Núñez, expresó también su condena a este hecho. Nos parece que esta notificación en esta forma y en este momento, donde se está celebrando aquí en Nicaragua el Festival Internacional de Poesía en Granada, es una maniobra sucia del Poder Judicial con instrucciones de Daniel Ortega. Entonces esto es otra instrumentalización parecida. ¿Por qué parecida? Porque están buscando un hecho notorio para afectar a la persona que quieren afectar, en este caso el padre, en el contexto del festival, donde hay una gran participación de gente que conoce al padre. Entonces esto es un afán de desprestigio, de descalificación y de persecución política. La Organización Internacional de Poetas y Escritores PEN Internacional, capítulo Nicaragua, también manifestó su condena. Igualmente lo hizo la Red Internacional de Escritores por la Tierra. El caso del poeta Cardenal se remonta a un litigio de 1998 promovido por la demandante Nubia Arcia en contra de la Asociación Pro Desarrollo de Solentiname, de la cual Cardenal era el presidente. Al respecto, Arcia, mediante un comunicado, dijo que finalmente se estaba haciendo justicia y que esperaba que el caso no se manipulara políticamente. En la opinión escrita de Sergio Ramírez, el poeta de 92 años de edad solo tiene su casa y con esta sentencia lo quieren dejar en la calle. Para el informativo Aler Contacto Sur, les habló desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, Nelson Rodríguez. Y de Nicaragua nos vamos a El Salvador. Allí la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y organizaciones sociales están solicitando a la Fiscalía General de este país presionar para que la empresa minera Oceana Gold pague al Estado los 8 millones de dólares ordenados por el CIADI. Así que hay toda esta situación. ¿Por qué no paga la empresa? Vamos con nuestros compañeros en El Salvador de Radio YSUCA, Edgar Franco. Hace 4 meses, el Centro Internacional para Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, falló en favor de El Salvador para que la empresa minera Oceana Gold otorgue 8 millones de dólares al país por los gastos en el proceso. Andrés McKinley, de la Universidad José Simeón Cañas, UCA, dijo que la empresa minera debe cumplir con el fallo. McKinley añadió que la Fiscalía General de la República debe agilizar los procesos para que se haga efectivo el pago de los 8 millones. Pues yo creo que ya se planteó que necesitamos que la fiscalía entre en acción aquí, ¿verdad? La empresa Ocean Gold ha acumulado bienes en este país, bienes que realmente en el fondo no le pertenecen, ¿verdad? Empezando con el oro en el subsuelo del Salvador, que Ocean Gold, cuando le escucha hablar, uno pensaría que eso es el oro de Ocean Gold, que por algún milagro terminó en el subsuelo del Salvador, ¿verdad? Esa es la actitud que vemos. Pero tienen bienes físicos, ¿verdad? También que se puede confiscar para ayudar pagar parte de ese deuda, y esperamos movimiento en eso. El reclamo a los funcionarios del Estado no quedó allí y las organizaciones aplaudieron la decisión de los diputados de la Asamblea Legislativa de analizar la petición presentada la pasada semana por la UCA y la Iglesia Católica de prohibir de una vez por todas la minería metálica. Edgardo Mira de Saicón y Ricardo Navarro del CESTA esperan que los diputados de la Asamblea Legislativa unánimemente prohíban la minería metálica. Mientras tenga esta ley, ¿verdad? Tengo derecho y por lo tanto yo voy a seguir haciendo todo lo posible por explotar. Lo que está en juego es si hay o no explotación minera en El Salvador. A los diputados y diputadas se les ha electo para que defiendan los intereses de la población salvadoreña. La minería metálica no debe ser aprobada en El Salvador, y esperamos nosotros que sea consenso. Según un estudio del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA, UDOP, revela que el 79% de los entrevistados considera que El Salvador no tiene las condiciones para desarrollar la minería metálica, y el 77% cree que el Estado salvadoreño debe prohibir definitivamente esta industria. Desde Radio YSUCA en El Salvador, para Aler Contacto Sur, Edgar Franco. Y hay una investigación abierta a esta hora en República Dominicana. Resulta que un locutor y un director de una emisora, la 103.5 FM en San Pedro de Macorís, en República Dominicana, fueron asesinados por una persona que irrumpió en las instalaciones de la cadena de radio, informaron fuentes del Colegio Dominicano de Periodistas. Los fallecidos son el locutor Luis Manuel Medina, quien en el momento del tiroteo transmitía en directo en la emisora 103.5 FM, y su colega Luis Martínez, director de la estación. El presidente del Colegio de Periodistas, Olivo de León, explicó que según las primeras informaciones, un hombre subió a la emisora ubicada en un centro comercial y sin mediar palabra disparó a Medina e hizo lo propio con la otra persona. También hay una secretaria, Dayana García, quien resultó gravemente herida. Se está investigando las causas, pero esto pone en debate en República Dominicana y en varios países latinoamericanos las dificultades de ejercer la comunicación en estos países y la necesidad de la seguridad para emisoras de radio y periodistas. Hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.